Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Chavales, cabronas y gente desilusionada del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a la 95ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este sistema de engranajes podrido, viejo, arruinado. Y entra, no en desuso. No en desuso. No, no, sigue utilizándose, pero... Sí, con cierta efectividad. Ya no da para más, Estamos, hoy es un día que vaya uno a saber. Es que en realidad Mico debió hoy recuperar, aparte de toda la tripulación, estaba diseminada por partes de la nave. Cuando encontraba uno se le perdía al otro. Bueno, Mico, ¿qué se lo va a hacer? Esto es tu labor, sí, diaria. Es tu labor. Juntar a la gente. Señoras y señores, si es un desmadre, no sé por qué tanto desmadre, debe ser así como que es el sistema solar que está desmadrado. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Que hubo que buscarlo mucho. Sí. Estaba debajo. Estaba al final estaba como conectando algo, pero de esas cosas no te debes ocupar. No. Para eso está el técnico a cargo de este viaje. Imagínate. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la muda. Sí que sí, está, Sí, está. Costó también porque cuando parecía que estaba, no estaba. Sí. Luego la fuimos. Pero en muda tú no debes encargarte de esas cosas. Por eso tenemos el técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Señoras y señores, ahora con ustedes, si dejas de hablar. Porque si vas a hablar así, vas a estar todo el programa que cosas. Claro. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a los marineros escoceses. Que se autoaplauden. Se autoaplauden porque se le merecen una presentación especial. Sí, y luego ya, creo que no falta nadie, ¿no? Perfecto. Bueno, mierda. Django, está como el psicólogo ese que quería respuestas. La pulsión que tiene el Mico nunca la deja para otro momento. Con ustedes, señores y señores, el técnico a cargo de este viaje, él es el destructor de cristales, el Mico. Grande Mico. Si hoy tú estás para todas estas cosas. Sí, y si hoy estamos todos aquí, es gracias al Mico. Ah, es verdad. Que nos ha convencido de que esto es lo mejor que podemos hacer. Sí. Otra chamba. El baile frenético y arrítmico nos arruina los planes y nos anula los sentidos, como una mosca escondida en los pliegues del cortinado, esperando en vano el día en que nos toque elegir el ritmo que queremos seguir. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Libertad, fraternidad, igualdad, es verdad, arde París, grupos de jóvenes chocan con la guardia y hace una semana el estado general de los barrios periféricos es de barricadas e incendios que hackea la capital francesa. 1789, firmado Robespierre. Anarquía en Francia. Anarquía en esto es impresionante, en realidad no es 1789 sino es 2005 ahora. Protestas en respuesta a un funcionario que luego de que la policía matara a dos jóvenes inmigrantes dijo, vamos a limpiar de basura estos barrios, y los jóvenes se sintieron tocados, lógicamente, y están contribuyendo, quemando directamente, no solo la basura, sino todo. Los barrios. Sí, los barrios enteros. Ahí está, este es el mundo que vemos desde aquí, desde esta nave, y del que formamos parte también, ¿verdad? Sí, no, porque hay muchos que dicen, no, porque Latinoamérica, qué desmadre. Europa, en Europa, si tú tiras una ceniza fuera del lugar, que no te deja pasar una, viene la policía y te queda. Pero, y cuando hacen desmadre, hacen desmadre. Ahí están, señoras y señores, vamos ahora directamente a comunicarnos con el extracomunitario. Hola, extracomunitario. Ahora que estoy en México, él estaba en la Italia con sus marionetas en un espectáculo permanente, y ahora ha vuelto a México, dice, y estoy con las marionetas y escuchando el tema de las marionetas, que aquí no se ha tratado el tema de las marionetas a Abuelo Fugaz, pero él escucha, nosotros hablamos de tortugas y él escucha marionetas. Y es que él ve marionetas de tortugas. De formación profesional, que ¿no? Dice, bueno, y estoy, hay una campaña aquí en México para no consumir huevos de tortuga, en forma de cómics. La cuestión es que el que te invita a no comerlos es un tipo blanco, vestido de Superman o Super Tortuga, y detrás de él está un tipo morenito, vestido muy de barrio, con vestimentas humildes, que es el ignorante, que se come los huevos de la tortuga. Dice, ¿hasta cuándo se tienen que soportar ese racismo social y étnico en México? Una vez, dice, para anunciar un desodorante, pusieron una parada del metro. Para que no huelas a indios verdes, usa este desodorante. ¡Mierda, pinches fresitas de los estudios publicitarios! Dice, que chinguen su madre. Un saludo y felicidades por el programa El Extracomunitario, de vuelta en México. Pero tú sabes, ¿cómo es así? El mundo fresa siente más pena por los huevos de tortuga que por los huevos del obrero. Sí, sí. Así que, bueno, ahí está el Super Tortuga, ¿no? Luchando contra el mal. Batanjera de Carolina del Sur. ¡Hola, Batanjera! Dice, cuando dijeron los bichos bola, la neta, yo no sabía qué eran hasta que dieron la explicación etimológica de ellos. Pues, ¿qué creen? Yo los conozco como cochinillas. Sí, que lógicamente, sí. Mexicana la dama, ¿cómo quieres que lo conozca? Dice, sí, que sí, en México me la pasaba jugando con ellos, buscando... En realidad, bicho bola no le dice nadie. No, es verdad. Me gusta a mí. Vamos a decir eso porque hay algunos que están diciendo, ¿dónde le dirán bichos bola? Porque yo no conozco... Yo nací, aquí se le dice bichos bola. Yo nací en Argentina y le dicen bichos bolita. Nací en México y le dicen cochinillas. Aquí en el espacio se le dice bichos bola. Y en el espacio se le dice bichos bola. Sí. Dice, bueno, yo jugaba con porque ellos. Aparte, vuelan. Entonces, bola, sí, sí, debajo de las piedras me ponía a jugar fútbol con los dedos y ellos eran la pelota. Cuídense, dice Postscriptum. ¿Qué pasó con el reportero oficial de Mar del Plata, Argentina? El Boloso. El Boloso está escondido. Al Boloso, sí, o está escondido o lo chupó la CIA o algo. Póngale. Y volverá quieto, una especie de, no sé, con una túnica blanca y no recordando nada de lo que pasó en su vida. Algo ha pasado con el Boloso. Sí que sí. Y no sabemos. Su último reporte fue cuando todavía no había llegado ese ejército de espías, justamente, y de gente de la seguridad de Norteamérica. Esperemos a Mar del que esté Plata. Bien. Boloso, tenemos miedo por tu seguridad. Esperemos que estés bien. Sí. Haz señales. Y no comas lasaña. No, por favor. Cuídense, besos, abrazos y apapachos para el señor Lagarde. Artija. Bambú. Hola, Bambú. Bambú no es, además bambú de que es bambú. Es lo que consume el panda, ¿no? Sí, pendejo. No, ya no es más pendejo. Es más, ya no se comunica. Ha dejado ser pendejo. Pero el bambú, ¿no había un oso o algo así que trabajaba en esa película de Walt Disney del libro de la selva que se llamaba Bambú? ¿O no se llamaba Bambú? A mí me suena el libro. Me parece que no, pero no importa. Pero no importa. Bueno, está en Oxnard, que esto queda en los Estados Unidos de Norteamérica, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, regresaría a mi lugar de nacimiento, mi pueblo, en Xochimilco, y hacer el amor con mi novia. He dejado un amor en Xochimilco. Y ahí volvería Bambú. Hoy es el cumpleaños, en estos instantes debe estar cortando el pastel. ¿De quién? De Kika. Kika. Nuestra amiga oaxaqueña. Sí que sí. Y como nosotros queremos que la abuela de Kika nos haga algún mole oaxaqueño de esos que solo le sale bien a ella, nosotros vamos a hacer un esfuerzo y le vamos a cantar en nombre de algunos pedidos que llegan por aquí del hombre bot, de Ale Mandar Mentalmente a Cura, otra gente que no vamos a nombrar, el cumpleaños para Kika, nuestra amiga Eriki allí en Oaxaca, que en realidad está en Puebla ella por una cuestión de estudio, pero ahí está, 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, oh Kika. Que los cumplas feliz. ¡Sí, café! ¡Yahoo! ¡Ahí está! ¡Muchas felicidades! ¡Ey, Kika, que la pases chido, eh! Y guárdanos pastel y mole. Anianka dice, ¿qué onda, pirata y lagartija? Oigan, ¿por qué no leen mi chiste completo? Es el del ¿por listón. Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se pueden. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal? Soy nuevo por aquí. Pero da igual, dice. Sí, da igual. No da igual, nosotros nos madreamos a los que llegan de nuevos. Pero este güey no ha firmado el mensaje. Ah, por lo tanto, cabrón. Es imposible madrearlo, es imposible reconocerlo como cuando deje de ser nuevo. Como no existe. Directamente vamos a leer algo que ha sido pergeñado por la mente de alguien que en estos momentos puede no existir o existir o vaya uno a saber quién es. Me da mucho gusto que haya un programa tan original, tan filosófico que existe en este mundo. Dice, desgraciadamente, me he perdido 930 programas de filosofía pura. Nah. Aunque tengo una duda, ¿qué van a hacer cuando lleguen a los 1000 programas? Tomando otro tema, dice, mi infancia, él enumera una serie de cosas que podríamos hacer para los 1000 programas, que más o menos se basa en todos aquellos que llegan, ¿no?, nuevos, y dicen, yo tengo una idea genial, que hable la muda, que el mico no sé qué mierda haga, que, y nos dan trabajo a todos, bien, sí. Por lo tanto, nosotros para gracias, los 1000 programas, si hay algo que no estamos pensando es en trabajar, así que bien. Dice, tomando otro tema, mi infancia también contó con las cochinillas, no hay niño mexicano que no haya, ¿no?, y niño argentino también que anda dando vueltas por ahí, y de algunos países que están como, dice, yo me sospecho que son, pero no me sé que son. En Europa hay, dice, En Europa hay. Sí, sí. Póngale, nos han llegado aquí justamente estos fax que dicen hay. Sí, sí. Sabemos qué es lo que hay. Dice, nuestro juego favorito aquí en la colonia era meter estos bichitos en cochecitos de juguete y hacer competencias. En fin, seguiré escuchando. Que vivía en la misma colonia que el Pelón. Póngale. O hay otra colonia que se está desarrollando por ahí. Dice, este programa que odia a Bush y festeja el comunismo. No, güey. ¿Cómo se lo da? Sería reduccionista decir, ¿y de qué trata el programa? Ah, es un programa que odia a Bush y festeja el comunismo. Ni festejamos el comunismo, ni festejamos el comunismo. Claro, sí. Bueno, por cierto, pueden enviarle un chingas madre a TV Azteca. Me da gusto que hay un medio de comunicación que lo pueda hacer. Hasta me dan ganas de llorar por tan infinita alegría. Ya le hemos mentado la madre ayer a TV Azteca. Sí, sí, sí, sí. Hoy le toca a Televisa. Por lo tanto, Televisa y TV Azteca, ya que estamos. ¡Chinguen su madre! ¡Saludos, hijos del horror! ¡Ay, saludos! Carlos Trejo, bueno, dice, su programa está de poca madre. Otro pinche mundo. Aquí es un lugar donde estoy haciendo mis prácticas profesionales. Todos nos cagamos de la risa todas las mañanas. Ajá. Es poco profesional. ¿Qué practicas? Sí, es poco profesional. Poco profesional. Y ellos se cagan de la risa y se va. A lo mejor son reidores profesionales. Ah, pongan eso, ese es profesional. Programas de televisión, claro, ese es profesional. Sigan así, un abrazo desde la ciudad del Acueducto, Querétaro, México. Su compra, El Monstruo. El Monstruo es un profesional. Hablando de profesionales reidores, llegó una dama aquí quejándose porque no leíamos el chistorete completo. Dice, sí, ¿cómo sí puede ser? El chistorete es el de listón, estaba bueno. En fin, señor Lagartija, le apoyo en lo que las gallinas planean algo, dice Anianka. Sí, yo creo que cara. Le cuento, mi papá cría gallinas. Ajá. Y cada vez que uno entra al patio, empiezan a cacarear como locas. Y en la noche se oye como si platicaran entre ellas. Es que platican, ¿no? Haciendo planes. Sí que cosas sí. Así. Dice, y te asomas para ver y a ver qué pasa, ¿no? Porque están como platicando y sospechosas y hacen un desmadre dentro del corral. Eso sabes que es para disimular. Sí, sí, sí. Ellos en realidad están buscando, ¿no? Acordando este plan siniestro que tienen las gallinas. El día que lo lleven a cabo será de terror. Sí, Anianka. Yo creo que será el final. Yo creo que sí. Sí, sí. Sospechamos de las vacas también. Hay gente aquí que ha enviado mensajes diciendo, no, de las vacas yo no, sí, de las gallinas. Otro dijeron, las gallinas son la neta, no pasa nada. Pero las vacas sí son sospechosas. Está casi dividido el mundo. Ajá. Este mundo bipolar que tiende a dividirse. Sí, sí. En dos partes. No hay como grises. Entonces, si eres de las gallinas, no eres de la vaca. Si eres de la vaca, no eres de la gallina. Nosotros igualmente sospechamos de ambas. Sí, nosotros sospechamos. Sí. La verdad, es que me dan miedo a veces, dice las gallinas. Dice, sí, Anianka. Que sí. En fin, los dejo y les mando mi foto a ver si la suben. Cuídense. Muy chula, Anianka. Y ¡ja! Será subida, por supuesto, cuando el mico escuche el chistorete que Anianka nos trae y que dice, eran dos matrimonios de esos modernos que cada uno andaba por su lado. Un día, las dos mujeres que eran amigas se fueron a un bar a tomar, donde se pusieron hasta la madre. una especie de, como es esta película donde van en el carro y saltan para que no los atrape la policía. Ah, Thelma y su amigo Luis. Thelma y Luis, una cosa que, sí, así como Thelma y Luis. Entonces se ponen pedísimas, ¿no? Las dos, y dice, bueno, ya camino a sus respectivas casas, bueno, andaba del baño, entonces pasan por un panteón, a una de ellas se le ocurre hacer ahí dentro. No, pues ya pasan y mientras una hace, la otra la cuida, ¿no? Por la suerte, ¿no? Sí, sí, panteón, sí, de terror. En eso, ya están haciendo y no traen con qué limpiarse. Oh. Lógicamente, fue una emergencia. Se quitan la pantaleta, se limpia y, bueno, la avienta. Sigue la otra y le pasa lo mismo. No, pues, se haya un listón tirado. Ah, claro. Ajá. Oye, no, puedo ir a la pantaleta, no. Sí, pero... hay un listón, un crespón de esos que usan cuando se murió alguien, te pones el crespón en algún lado y, bueno, y ¿no? Y ahí, sí, está... con el crespón. Y entonces, bueno, va y se limpia. Al día siguiente los esposos de las mujeres se hablan por teléfono y se citan uno al otro. Y entonces cuando se encuentra dice, oye, güey, yo le voy a pedir el divorcio a mi mujer. No, yo le voy a pedir el divorcio a mi mujer. El otro indignado le dice, ¿sabes qué? Yo también, compadre. No puede ser lo que han hecho. Sí, pero... ¿tú por qué? Es que ayer llega, y aparte de llegar hasta la madre pedísima, llega sin calzones la desgraciada. Y el otro dice, no, pues... sí, pero bueno, la mía peor. La mía ayer, aparte de llegar ebria, llegó con un listón en el culo que decía: nunca te olvidaremos, con cariño, la raza. Pues sí, es lo que había quedado en las coronas, ¿qué quieren? Es que el Día de los Muertos es así. Señor Don Robaro de El Salvador, dice, ¿qué tal María Tijuanensísimos? Dice, espero que esté bien, pues yo no lo estoy. ¿Y qué por pasó? ¿Qué? Tengo una queja. Les cuento que hace un par de horas paseaba en mi nave, algo sencillo, vos sabés, dice, una interestelar con casco de titanio y turbinas Maximar, ¿verdad? Y bueno, describe aquí la nave, dice, y de repente, ¡zas! Esta vez no era mi estómago, un fuerte golpe sobre el casco de mi nave y me veo una silueta flotando en el espacio. Era enorme, con un cuerpo sobre el casco de mi nave y, dice, un cubierto y una enorme cabeza de la cual colgaban enormes orejas y un largo moco. Brillaba de manera celestial, que este sí es Trejo, ¿eh? Sé que no sí. Sé que... Me quedé quieto mirando fijamente lo que tenía al frente, paralizado, horrorizado. Dice, desde entonces siento que he cambiado. Ahora me gusta el licuado de espagueti con rábanos, leche y mucho cactus. Dice, además duermo parado, me duele el pelo y me pican las uñas, y también siento una gran necesidad de coger y coger más licuado y más licuado hasta reventar. Dice, ¿qué puedo hacer? No tenemos idea. No, yo creo que más licuado. Pero estas cosas realmente, sí. Haz lo que sientas, cabrón. Haz lo que, si sientes licuado, más licuado. Walter Gómez tiene nombre de jugador de fútbol, ¿no? Ustedes, el equipo formará con este y Walter Gómez en la delantera. Dice, desde Río Colorado, Argentina. Hola, cabrones, soy Walter Gómez. Claro, dice, de Río Colorado. Les cuento que estoy con un amigo, Juanjo, que escuchando el programa, y estamos acá cagados de risa. ¿Vieron lo que es lo que le pasa a los amigos de Bush, que se intoxicaron y come mierda, cabrones? Que se fijen lo que comen. Bienvenidos. Eran los policías. Sí, no, eran policías argentinos. Está bien, lo que pasa que... Igual eran policías, está bien. Que se intoxiquen. Un poco. ¿No? Un poquito, como sí, para sí. Que... ¡Ay! Ahí está. Pablo de Curitiba, Brasil. Dice, hola, lo que Pablo. Un día antes de que el mundo se desintegre, las 3CCC. Intensivamente, como a cagar y culiar. Viva México, Argentina y Brasil, dice Pablo, que por los términos que usa, lo escuchamos como más argentino que comer, brasilero. Cagar y culiar, sí. Está en Curitiba, vaya uno a saber, vendiendo pulseras seguramente, o alguna cosa por el estilo. Bueno, un saludo para gente Curitiba, gracias por la comunicación, Pablo querido. Hola, gente desatomizada, ¿cómo va todo? ¿Sin rumbo? Capitán Miguel. ¿Cuándo lo tuvimos? Sí, no, mucho. Bueno, les dejo un chistolete de animalitos. No, muchas gracias, la verdad. Ah, es corto, a ver. Un chistolete de animalitos para que se entretengan. Es una carrera en la jungla. Ajá. Una hormiga y un elefante se enfrentaban. La tortuga da el pitazo inicial y comienza la carrera. Entonces, a mitad de camino, el elefante aplasta a la hormiga y gana. Entonces la tortuga le dice, ¿por qué aplastaste a la hormiga? Y el elefante le contesta, ¡ah, ella fue la que me empujó! Eso es todo, síganla pasando bien. Dice, gracias, cabrón, ¿eh? Martín, un abrazo. Extrañamos. Cada vez que llega un chiste de mierda como esto, extrañamos al interno 761. Yo no sé qué está pasando con ese chamaco. Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, Frodo. Hola, cabrón, estaba acá en el Día de los Muertos y quería contarle a Cronos, del DF mexicano, sí, cómo es aquí en Bolivia. Más específicamente en Mairana, mi pueblo natal. Allí se acostumbra todo el día estar en el cementerio con tus seres que han partido. Es como una costumbre preparar pan dulce y masitas que se dan a las personas que van a rezar por tus seres queridos a los cementerios. ellos. Bueno, estos panes a veces le dan forma de la cara de las personas. Ay, qué feo. Oh. Fuchi, cómete la oreja del tío. ¿Por qué no te...? No, no quiero. Era mi compadre, venga esa naricita. Dice, come tremendo. Dice, ahí se reúne toda la familia en el cementerio a tirar la hueva, dice, todo el día. Algunos llevan música, las que más le gustaba al difunto, pues hay muchas cosas. En resumen, es el día lleno de traición. Es madre del cementerio, ¿no? Porque en Santa Cruz, ahí en Mairana. Está uno escuchando Shakira, el otro sí. Escuchando Korn, el otro escuchando... Are you ready? Dice, hey, bájale, la música es sí, un cementerio. Claro. A él le gustaba. Le gustaba bien potente, así, full volumen. Así que te jodes. Hemos visto en México, o sea, por ejemplo, es que al finalito le gustaba el mariachi. Y ahí iban los. No, mariachi. Y al mío le gustaba el silencio, por ejemplo. Claro, póngale. Y ahí entra el desmadre. Se pelean los vivos por los muertos. Sé que sí. Impresionante. Dice, bueno, ahí se ven, cabrones. Un saludo a todos los radioescuchas. Y para ustedes, cabrones, pirata y lagarto. Chicos, el bicho bola en Perú, o por lo menos en Lima, se llama chanchito. Dice Urpi. ¡Ja! Hola, linda y bella Urpi. Dice, no sé por qué se llama chanchito. Dice, ay, me duele la panza. No, realmente no parece un chanchito. No se parece un chanchito. ¿Qué has comido, Urpi? Dice, me duele la panza, lasañas. Ah. Importante, lasañas desde Mar de Plata le llegaron a Urpi. Y ahí está. Dice, hace tiempo que no busco un chanchito. Ya me dieron ganas de buscar uno. Es verdad, yo creo que el momento en que uno deja de ser niño para pasar a ser un adolescente asqueroso es cuando deja de cuando buscar, de buscar chanchitos y empieza a buscar otro tipo de pasiones. Chanchitas. Claro, sí, chanchitas, chanchitos, lo que sea. En este caso, convengamos que también queremos saber aquí en la nave María Tijuana, ¿cuándo es que comienza una relación a ser seria? Por ejemplo, cuando tronas tu primer pedo delante de ella, por ejemplo, o delante de él, ahí la relación ya es seria. Cuando conoces, por ejemplo, a los padres de él o de ella, póngale. Ahí cuando te vas a convivir, cuando empiezan a convivir, cuando nace, bueno, queremos el acto determinante que hace que una relación pase de ser una fera, estoy así, mi novia o mi novio, póngale, perfecto. Dice aquí, bueno, Urpi se fue a buscar chanchitos porque le dio así como una nostalgia de la niñez. Dice, les escribe el Archie desde Guadalajara, Jalisco, México, nada más para decirles que no hay vieja fea si la ves por donde me... dicho esto, me lo voy a guardar para cuando tenga un camión. Se lo voy a escribir detrás. Para imprimirlo. Claro. Dice, sí, son las de ingeniería, sí son feas. Dice, ya que nadie las pela y por eso se meten a donde hay puros cabrones. Bueno, hasta la próxima y chinguen su madre las feas, dice el Archie desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, la Pam se hará cargo de esto. Sí que sí. Pam, ni siquiera hace falta estamos que venga contigo, la respuesta padre. Por aquí, por la nave. Ve directamente y mentale la madre ahí a Guadalajara. Hola, desintegrados mundiales, ¿cómo les va? Soy Matías de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Hola, Matías. Es la primera vez que escribo. Quería contarles que gracias a ustedes crecido como persona y culturizado mi idioma, modificado mi vocabulario, sí, ahora digo, por ejemplo, cabrones, me vale madres, mamón, bueno, etcétera. Un saludo a toda la tripulación, nos vemos, cuates postdata. Me sumo a que el programa salga en MP3. ¡Ah! Oh, ¿a dónde MP3. Se suma? ¡Mico! No sé, ¿qué? Hay una sumatoria de... Ale, vale madres. Sí. Ale, vale. Bueno, a ver, culturiza más todavía tu idioma. A todos los que lo quieran en MP3, por... sí, ¿no? Sería... No, no les podemos mentar la madre. Bueno, sigan participando. En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Nos vamos para la esquina verde de España, a Galicia, específicamente a Vigo, donde está la gente en el puerto trabajando y trabajando, todavía puteando por el Prestige y por todas esas cosas, pero bueno, ahí está nuestro amigo Nice. Hola, Nice. Vamos a decirle Nice, porque los españoles vio que castellanizan todo. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, Power Ranger, y yo dice, ahora veremos la serie de televisión Power Rangers, ¿no? Y está muy bien que así sea. Sé que sí, cabrón. Se tiene que agringar. Así que Nice dice desde Vigo, España, vale, dice. ¡Ah! Oh. porque luego descansa. Está bien, sí. Luego desde... dice, es descansador. Es que dice, buenas noches, desde España. Os acabo de conocer, como quien dice, pues que haciendo zapping radial me encontré con una nueva emisora de mi ciudad, la Future FM. Sí, que sí, cabrón. Emite nuestro programa, vuestro programa, por lo poco que llevo escuchando, ya me estoy enganchando a vuestro programa, dice, y solo llevo escuchando media hora. ¿Aguantaré todo el programa? Despierta, Nice. Te queda poco tiempo. O sea, sí que sí. Ya te he enganchado media hora, vamos a despertar a Nice, claro, desde tarde en Vigo, y así estamos. Dice, espero no morir de sobredosis, dice, solo tenéis un puto defecto. ¿Cuál? Y no sabemos, porque dice así, deberemos buscar dentro de nuestra conciencia misma nuestro puto defecto. Nosotros, podemos dedicar el fin de semana. Sí, Nice, igualmente chingón, porque pensamos que teníamos más de uno. Sí, ¿eh? Que sí, ¿eh? Yo aquí dice, ya sí. Encontré varios. Aquí llegó otro mensaje luego de Nice, ajá, que dice, ay, perdón, vale, se me escapó el enter. Ah, está bien. ¡Ay, Nice! Dice, escapa, cabrón. Dice, bueno, lento, claro. Dice, el único defecto es que vuestro programa en España comienza a las 12 de la noche. Dice, no podéis montar una sucursal que emita desde España a horas más decentes. ¿Cuál es la hora decente? Para nosotros para la hora... Para mí es una hora decente. La hora decente es la medianoche. Sí, es más, una hora indecente, por ejemplo, son los programas de radio que van 6 de la mañana. Sí, que sí. Y tú estás ahí 6 de la mañana que pareces un mapache hablando de las noticias del mundo. Póngale. No, una hora decente es la medianoche. Cabrón, un abrazo para ti, Nice, y para toda la gente. Sí, de Vigo, sí, que nos sintoniza a través de Futura FM, ¿eh? Hola, desde Avellaneda, Santa Fe, sí, República, sí, Argentina. Se comunica Feno. Anteriormente... Hola, Feno. Feanor. No sé qué le pasó a Feno, porque... ¿no? Estaba muy largo, Feanor. Pero que es un efecto bicho bola esto. Sí, era, sí, Feanor y ahora Feno. Se hace Feno. ¿No? Se hace Feno. Dice, solo me comunico para contarles dos cosas. La primera, el viernes es mi cumpleaños. ¡Hoy! ¡Es el cumpleaños de Feno! Pero chingón. ¡Feliz cumpleaños, Feno! Bueno, ya hemos cantado un feliz cumpleaños, pero no lo queremos discriminar tampoco a Feno. No. Estaría muy mal eso. Así que... ¡un, dos, tres, va! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Feno! ¡Que nos cumpla feliz! Aplauso generalizado para el amigo Feno que anda cumpliendo años. Dice, la segunda cosa que le quiero decir es que capaz me vaya de intercambio cultural. No lo sé, dónde, cabrón? No lo sé con seguridad, dice. Y tampoco, pero, sabes el lugar. El intercambio cultural es que viene alguien, ¿no? Póngale, sí, o sea, sí. Tú, nosotros vamos de intercambio cultural, enviamos a la muda... y aquí nos mandan alguien del show de Jojolan, por ejemplo, o el enano pequeño que aparecía en el programa de Susana Jiménez para toda América. ¡Ah, qué chingón! Para jugar al bowling. Sí, nos quedamos sin la muda. Eso sí. Ah, no, no. Dice por aquí. No, no, bueno, la muda se cambia por algo más. No sabemos, a Feno, si se va Feno, alguien llegará a la casa de Feno, ¿no? Sí. Dice, móvil de intercambio cultural. No lo sé con seguridad, pero es probable. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Dice, espero que no sea un mensaje mamón del día o algo así. Antes de irme les voy a formular una pregunta. Dice que nos ha carcomido las entrañas por la intriga desde hace 2 años a mí y a otro oyente suyo. A ver. Si una tortuga muere en el agua. Sí. Si una tortuga muere en el agua. Póngale. Nosotros queríamos ya zanjado el tema de las tortugas, queríamos conocerlo todo sobre las tortugas. Pero parece que no, a ver. Parece que no. Si una tortuga muere en el agua, ¿flota o se hunde? Yo creo que se hunde, porque si no estaría lleno de tortugas flotantes. De tortugas flotantes. La ve, están de, se hunde, ¿no? No, se hunde. Bueno, claro, está bien. Eso seguro. Se hunde la tortuga cuando muere. Bueno, espero la que con la, se hunde. Espero que con la ayuda de los vastos conocimientos de los oyentes del programa este dilema sea resuelto y pueda dormir tranquilo en vez de una vez por todas, de parte del Feno. Desde Midland... Pero tienen que hundirse todos los muertos en el agua. Todos los muertos en el agua, sí. Imagínense millones de peces flotando todo el tiempo. Sí. Tiburones, ballenas. Bueno, hay lugares donde los millones de peces flotando se ven, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Le digo que hay gente preocupada en Gualeguaychú, hay gente sí preocupada sí en los márgenes de algunos ríos y hay gente muy preocupada. Justamente estábamos recién hablando de la gente de Vigo y bastante que le flotaron los peces cuando pasó Prestilla ahí en Galicia. Dice, desde el Mitlán, la ciudad, pero la tortuga es diferente. Sí, sí, porque sí la tortuga dice, no, yo no me quiero mostrar en este momento humillante de la muerte. Se mete para adentro y se hunde. Se mete para adentro. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso arroba canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Desde Mitla, la ciudad de los muertos, les escucha el hombre bot. Tengo que informarles. ¡Ah, hombre bot! Voy a ser chambelán, dice el hombre bot. ¡Ah, qué emoción! Hombre bot. Nosotros aquí nunca somos chambelanes. Aquí. Pero es como que lo vivimos juntos esta experiencia. Sí. Dice, de la sobrina de mi amigo bot Rey. Dice, la fiesta será el 12 de noviembre y ya les contaré cómo me fue. Los ensayos comenzaron hace 2 meses. Me jode. ¿Tienes que ensayar? Pero 2 meses ensayando de chambelán. Wow. Creo que tendrás que cantar una canción alegórica antes de entrar. Un baile, sí. Ah, van a hacer un baile con Rey. Sí, a todos. Pues sí. Complicadísimo, ¿no? Entonces olvídense de nombrarnos chambelanes. Dos meses ensayando, que vamos a hacer Cats arriba. Pero póngale All That Jazz. Un pequeño ensayo. Yo quiero ser chambelán. Pero a mí no me gustan las comedias musicales. No, no, que, y bueno, entonces a ensayar. Pero bueno, se ve que hay distintos estilos. Bueno, el estilo de el chambelán. El nuestro es un chambelán pedote. El nuestro es chambelán pedote y medio como improvisado. Póngale. Así que si quieren que seamos chambelanes, somos chambelanes, pero así como que 5 minutos antes pasen que hay una fiesta, entramos. ¿Quién es la que hay que chambelear? Es el verbo del chambelán, vendría a ser chambelear, ¿no? Sí, sí, la dama en cuestión, que debe estar cumpliendo 15 años la sobrina entonces del amigo Rey. Dice, bueno, en el caso de los bichos bola, debo decirles que aquí se los conocen como cochinillas. Bueno, sí que ya. Sí. Eso es para fijar los conocimientos, ¿no? Uno dice, ya lo dijeron 15 veces. Bueno, no, fijamos, se fija, fijamos se conocimiento. Dice, y uno de mis hermanos, Bot, yo robot, dice, se las comía cuando tenía como 3 años. Al crecer, no, él creía que eran chocolates. Lo mismo que le pasaba a Big Apa. Sí, sí. Big Apa no se creía que eran chocolates. No, confites. Confites, pero confites de chocolate, pueden ser. Póngale eso. Dice, bueno, también para todos aquellos que quieren entender el lenguaje del reggaetón, les digo que hay un diccionario. No, nos vale no, madre. Gracias. Dice, Palomita Orni dice, si lo quieres. No, nos vale no, madre el lenguaje del reggaetón y todo eso es cuestión. Dice, bueno, yo robot, Mar, perro botillo, mi hermana Bot, mis hermanos, un saludo para todos ellos. Chau, dice. Bueno, desde mi plan de Ciudad de los Muertos, ahí está el hombre Bot. ¿Qué onda, pinches culero? Y al respecto del bicho bolito. En México se le conoce como cochinillas. Fijamos sí, conocimiento. Sí, fijamos conocimiento. Y ya está aguanta la bola. Se basta. No quiero fijar más conocimiento. Me lo sé de memoria. Y son insectos de color negro y café. Son algo asquerosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algo asqueroso? Asqueroso. Asqueroso eres tú. Sí que sí. Para la dimensión. Son más asquerosos los que son parecidos, sí. Pero más achatados. ¿Qué? Que no se hacen bolita. Que son casi cucarachas. Son como cucarachas, pero con la caparazón del bicho bola, pero aplastada. Son lentas esas. Sí, y son más marrones. A mí un día me dijeron, esas son las cucarachas macho. Pero no creo que sean eso. Deben ser otro tipo de cucarachas. Sí. Son cuando las aplastas con el pie hacen... Ah, sí que sí. Sí, sí, le sale así como algo asqueroso. Dice, bueno, son muy didácticos los bichos bolas, dice aquí el amigo, porque se hacen bolita. Bueno, esto ya lo sabíamos, amigo. Ah, es el Cronos, el DF mexicano. Eso es interesante. Dice, Cronos. Ya, Cronos, te viene inventando la madre últimamente. Yo no sé, se la han agarrado contigo. Eres una especie de, no sé, el ícono de la maldad. Y te están dando, pero por todos lados. Dice, bueno, el Cronos, por último, dice, se puede jugar bien a las canicas. Yo jugaba con insectos así. Les saluda a su amigo Cronos, del DF mexicano. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Molinda desde Honduras dice, acérquense. Hola, todo. Ven. Sí. Acérquense, por favor, acérquense. Va a hablar Molinda. Dice, ¿pueden ver al patrón? Sí, ese sendero de ilusiones que creó a mi alrededor. Es que con la edad me he vuelto más ilusa. ¡Ah! Como más la ingenio para pensar, dice, la solución a todos mis problemas puede ser el matrimonio. Dice, no, por favor, en mi caso, el no casarse es sinónimo de miedo y de flojera. Miedo de vivir sola en una ciudad sin amigos y con una niña de 2 años. Miedo a que mi diversión sea ver películas y llevar a mi hija al colegio. Devolverme ermitaña. ¡Ah! Y flojera porque seguro que me voy a casar. Arriba las mujeres que no necesitan a los hombres. Besos a todos los chaqueteros, dice Molinda. Sí, que está por hacer feliz, ¿no? Sí, yo tampoco veo tan desagradable una vida donde la diversión sea ver películas y llevar una hija al colegio. Ya te habrás divertido de otras maneras. Sí que sí. Molinda, creo yo. Pero bueno, está chido. Ella se quiere casar porque se siente muy sola. Yo creo que la peor solución para justamente alguien que se siente solo es el casamiento. ¡Detengan todo! La boda ha sido cancelada. ¿Ha sido cancelada? No me digas. Ay, qué triste noticia, ¿eh? Y esto no habría pasado si la boda hubiera sido en iglesia con Dios y no aquí, en los burdos dominios de la naturaleza. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Hola, mendigos, soy Sabina do Janeiro. ¡Oh, Bacatá Tuquiño! Bacatá Tuquiño, Sabina do Janeiro, dice, quiero saludarlos y contarles... ¿Es Sabina de Río de Janeiro? Es Sabina de Río de Janeiro. Ah, estoy comprendiendo el... Me sorprendo. Sí, dice, quiero saludarlos y contarles lo que me pasó cuando yo fui a Río de Janeiro en Brasil, cuando yo andaba felizmente entre las olas y así de pronto... Así que no está en Janeiro ahora. Sabina está en otras partes. Póngale. En estos momentos. Alguna vez estuvo en Río de Janeiro y estaba felizmente entre las olas y de pronto una pinche ola me revolcó tan, pero más cabrón que cuando salí del agua ya no traía nada de sostén, dice. Y y la gente en la playa dice, se me quedó bien viendo, bien crueles, dice, y yo solo corría mi sombrilla a taparme. Bueno, me despido, dice Sabina. Pero no, Sabina. Sabina, tú debes salir con cara de europea, diciendo, estoy en una playa donde puedo mostrar mis pechos. Estos son mis pechos. ¿Vale? Y aquí están, por favor, no toques, se va a llevar. Y te vas directamente, entras lobby del hotel y te vas a tu cuarto totalmente así, desmesurada. Muy bien, Sabina. ¿Qué momento debes hacer? Si te quedas con ganas, te asomas por la ventana del hotel. Claro, y saludas a la gente, ahí como una especie de carnaval de Nueva Orleans. Carlos de San José de Costa Rica. Hola, Carlos. Dice, estaba escuchando el programa y estaban hablando sobre los bichos bola o bolita. Ah, sí, dice, a veces. Y no entiendo cuál es ese bicho. Dice, explíquenme qué putas son. Dice, esperen, tampoco entiendo qué son las cochinillas. Dice Carlos, y aquí estamos perdidos. Por favor, Telma de Panamá. Yo imagino que en Panamá debe llamarse más o menos padres. El amigo Tico, el Mico Tico. Por favor, Mico Tico, ¿has notado lo que son esos bichitos? En Costa Rica tiene que haberlos. Sí, sí. Hay humedad en Costa Rica, así que tienen que estar esos bichitos. Bueno, por favor, para el amigo Carlos que está en son esta región. Son los bichos que tienen mucha paleta, que tienen una caparazoncita y que cuando los tratan de agarrar se hacen bolitas. Chinga Boy de Mercedes Corrientes, Argentina. Dice, ¿qué onda, niño? Hola, Chinga Boy. Tuvieron la mota, también el alcohol. Dice, por aquí también. Dice, ay, es que... Sí, sube todo. El mundo se desintegra. Primero les pongo un madrazo a estos pinches escolares. Luego me fumo la mayor pipa que pudiera encontrar. Me subo a mi carro del año. Dice, pongo a tocar en la vitrola al grupo argentino Los Visitantes. Dice, con una canción como El Rosario en el Muro. Yo tengo entendido, a ver si la memoria no me falla, que el Rosario en el Muro no era de Los Visitantes, sino que es de Don Cornelio de la Zona. Lógico, me dirás, el mismo cantante, cabrón, casi el mismo... Bueno, está bien. Bueno, a lo mejor Los Visitantes también lo hicieron. Ah, puede ser. Yo, bueno, Don Cornelio de la Zona. Dice, bueno, y a jugar al Vice City. Dice, y sí que sí, y hacer puré de carne. Dice, total infierno, iremos igual, ¿no? Allí los espero, brothers. Dice, a ver si les llega primero. Saludos desde el planeta de puta madre, dice el Chinga Boy desde Mercedes Corrientes. Sofía Dantes de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Sofía. Qué de gente que tenemos en Hermosillo. Sí, que sí. Hermosillo la vamos a nombrar la capital nacional de los desintegrados y la capital mundial del calor y el frío excesivo. Dice Sofía Dante, yo haría un viaje a Argentina para ver si puedo clausurar ese puto programa que ustedes tienen. Dice, ¿no tienen algo mejor que hacer? Dice, programen música. Estamos programando música. Sí, sí, sí, vamos sí. a sacar un disco el próximo año que se llamará Sofía No Mames, ¿no? Póngale. Y que será doble en vivo. ¿Y qué más puede tener un disco? Doble en vivo. Y con un DVD de regalo. Y con un DVD de regalo. Sí que sí. Perfectamente. Muy corto, ¿eh? Sí, muy breve, sí. Gracias, Sofía, por decirnos que programemos música. De hecho, a nosotros nos gustan mucho porque prácticamente no hay estaciones de radio que programen música. No. Casi todas las estaciones de radio te hablan, chingón, te cuentan cosas, te dicen, comparten cosas contigo, los hablan del 40, mundo en que vivís. Digamos, sí. Y nosotros deberíamos hacer el topetín. Exactamente. Sí que sí. Muy bien, Mico. No hay, dice, aunque me caes mal, dice, les mando saludos porque tuve un novio argentino en Francia. Ah. Fíjese usted la cuestión por la que esta dama nos manda saludos. Nosotros, ¿qué culpa tenemos de que haya tenido un novio argentino en Francia? Sí, pero no joden, no joden. Es verdad. Sofía Dantes, recuerda, no dejes de comprar el álbum Sofía No Mames, un álbum estelar. Hola, soy el jefe. Ah, mierda. Tú eres el jefe. Cuando dijimos hola, soy el jefe, todos en sus yo quería llamas... conocerlo, sí. Ah, mira, es el jefe. Bruce Sprinty con ustedes, ¿cómo les va? Birdie de USA. Vete, mamón. Dice, soy el jefe del DF. Ah, del DF. Ah, del DF. Estamos acotando la zona. Antes que nada, felicidades por su programa. Llevo yéndolos ya desde hace meses, dice, pero no se me había antojado escribirles. ven cómo son los jefes. Si no se me toca, no lo hago. Aquí este es un programa donde se transpiran los obreros. Es raro que hayas escrito, cabrón. Es raro, pero le dio la gana. Póngale, sí. Dice, porque quiero contarles que las bolas, esas para el estrés. Yo dudo que haya escrito, para mí que es un empleado que le dijo. Escríbeles. Envíen un mensaje a ese programa que están hablando mamadas. Yo soy jefe y sé lo que son las bolas entre estrés, porque de hecho lo único que hago en todo el día es apretar esas bolas entre estrés. Y dice, ¿saben? No sirven para nada, más que para jugar y perder el tiempo. Voy a probar con las cochinillas. Dice, sin más, por un momento. La sensación de las bolas. Te recomendamos, porque tú seguro que apretas una nada más, jefe. Jefe, la sensación de bolas. Sí, apretar. Sabemos que tú lo sabes eso metafóricamente. Sí que sí. O sea, vives sí, de apretar bolas, y romper huevos. Pero en otro orden de cosas, a lo mejor dos bolas entre tres, o si no, los bichos bola en el pad de justamente del mouse. Sí. Bueno, sí, no sabemos es ni otra opción. No de tener ni mouse, este es el jefe, sí, ¿no? Un abrazo, jefe del DF. Soy René Locote de Mexicali. Hola, René, bueno, hola, campanita, hola a todos. Aquí en México, a los bichos bolas se le conocen como cochinillas. Ah. Pero son más sorprendentes porque hacen lo mismo que un armadillo. Oui. No más que está... Está Gabriel de Houston ha llegado aquí horrorizado. ¿Qué pasó? Dijo, pero ¿cómo pueden confundir las cochinillas con los armadillos, con los venenillos, con los intrusos? Gabriel, la gente se confunde. Y luego pasan esas cosas. Sí, sí. Dice, bueno, estaremos con Gabo de Houston, por supuesto. El señor Jera de Caracas, Venezuela, también el idiota del pueblo. Dice, idiota. Soy el idiota del pueblo. Es la primera vez que los escucho. Su radio me parece recopada y me encanta la música que pasan. Les dejo mi mail. Espero que se entienda. Es el reguión bajo idiota@hotmail.com. Ah, y quiero que le manden un saludo, sí, a la reconcha de su madre. Bajo está todo escrito. Sí, el reguión bajo. Porque no es... Si no, no le va a llegar. Claro, no es re el guión bajo. No. Es re guión bajo. El video que se utilizaba, bueno, sí, es el idiota del pueblo. Claro, dice. Bueno, yo los puteo por haberme mandado alguna vez a clase turista, dice. Y esta vez te salvaste, cabrón. Sí, pues, está sí. Chido esto, dice Postdata. Les juro que de esto salí de... Esto salió en el aire de Crónica, el canal de las noticias. Y nos lo ha enviado también el cura Fiestero. Sí, era una pantalla roja de Crónica que decía: último momento, grave accidente, hay heridos, dos personas y un boliviano. Ustedes saben, la gente de los medios de comunicación no distinguen mucho entre nacionalidades, personas, seres humanos. Dice, ¿cuántas personas había? Había tres personas, un boliviano y creo, sí, había un judío también. No había negros, eso sí, y lo que sí había era, bueno, son cosas que pasan. Sí, sí, sí, en, en la voracidad del tecleo de los amigos de la televisión que están por ahí. Omar Benito de Juliaca, Perú, está por aquí. Está Omar, hola, Omar. También de Juliaca, Perú. ¡Está por el contacto, cabrón! Está Jera, está Gabriel de Clinton, ya por la tierra. Por supuesto, está la Colorada Fácil por aquí dando vueltas. Esteban de... a ver, Angelayo. Está la PAM. Está, bueno, mucha gente que ha llegado, sigue llegando aquí. Y yo le pregunto en estos momentos a una artija, ¿cómo ve la tierra? La veo llena de calaveras. ¿Calaveras? Bueno. Costillares enteros. No me asuste. Emergencio de las profundidades. No me asuste, güey. Huesos brillando en la oscuridad. Cabrón, huesos brillando en la oscuridad. Sí, que sí. Es como una cosa que es un cementerio. Ya ha pasado el Día de los Muertos. Fue recién el 2. No, güey. Esto es un cementerio de mascotas. Pinche mundo donde algunos se creen dueños de tratarnos como mascotas y enterrar nuestros sueños en sus profundas tumbas de desidia, hambre de poder y profundo odio por el prójimo. Nosotros seguiremos aquí aullando, ladrando y mordiendo. Nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por también sus monitores, por la FOPR, porque se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio Pirata. Rock 89. La Noticias. Antares. FM Esencial. La Retro. 693. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Radio City Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. En España, Radio G. Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero, que ya no quiero ir más de bichos bola ni nada de eso. No, ya ha develado todo y sigue con su rifle de aire comprimido haciendo el bicho bala. Sí, pero vuelta para otro lado. Sí, por favor, porque duele, ¿eh? Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos recontando el día viernes, porque si no la muda nos madría a todos. Dice, ya, está ahí. El lunes. Calle, sí. El día lunes, claro. Hoy es viernes. El día lunes nos encontremos muda. ¿Sabes qué? Da para complicaciones. Que el niño elefante los acompañe, sí, cabrones. Sí, que con su santa trompa los diga. Damas y caballeros, recuerden, volveremos el día lunes. Sí, que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Pan George de Hermosillo. ¡Ah, grande Pan George! El Pan George, ese, un abrazo para el Pan George y para toda la raza ahí de Hermosillo, ¿eh? Sí que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, salvo decir que, por supuesto, el AMUA estará visitando, ¿no?, diferentes regiones. Ajá. De la parte septentrional del norte. ¿Realizarás obras de caridad? Perfecto. No, no, no, ninguna. No, porque no, luego le agarra el ataque así de Angelina Jolie y viene aquí con niños vietnamitas y no, cosas no. Extrañas, ¿eh? Por... No, hay que tenerla. No, no, no. Claro, estamos cayendo nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Rosana Fernandilia, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momux, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.